¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, aunque España no está en confinamiento, yo sí lo estoy. Y eso me tiene un poco, bueno, descentrado, ¿no? Pero estoy volviendo a revivir todo lo del mes de marzo y abril. ¿Por qué? Porque ahora mi vida transcurre en una habitación muy pequeña, una habitación que tendrá, no sé, 4 metros cuadrados, 6 metros cuadrados, que es mi pequeño estudio con mis ordenadores, mis libros, mi mesa, mis dos monitores, mi teclado, dos impresoras. Esto es mi oficina, estoy trabajando mucho, la verdad. Mi trabajo ha experimentado una deriva O sea, mi trabajo era ya hace tiempo susceptible de ser completamente 100% online. Ahora, con la situación y sin que el gobierno esté todavía decidiéndose a lanzarse a medidas draconianas, cosa que sospecho que no quieren que haga, a no ser que se las aplique la Comunidad de Madrid para así destruirla para siempre en esa guerra política insensata en la que están nuestros gobernantes. Pues aquí sigo, aquí trabajo, aquí la iglesia, lo que es la iglesia a la que pertenezco, de la que soy parte, pues ya hace el domingo pasado decidimos volver a online 100%, aunque legalmente podemos tener reuniones pequeñas, pero hemos preferido que no. Por seguridad, por etiqueta y por responsabilidad, sobre todo. Hoy tengo un tema un poco raro para vosotros, un poco diferente. Sabéis que me gustan mucho las religiones y soy... Bueno, soy, ¿no? He leído y leo bastante de temas de religiones y nuevas religiones, y me gusta mucho el tema de la tecnología. Y hoy traigo un tema doble. Traigo un tema que es religión y tecnología. Sé que es un poco, quizás sea un poco polémico, ¿eh? Y yo me quiero centrar únicamente en lo tecnológico. Hay una religión bastante grande que todos conocéis porque sus miembros pues son muy activos a la hora de dar a conocer sus creencias. Esta organización son los Testigos de Jehová. No voy a entrar en valoración. Conozco los Testigos de Jehová, conozco los libros. Me mantengo bastante al corriente de sus vídeos, que ahora producen mucho vídeo, y de su literatura. Desde los años finales de los años 80, leo La Atalaya y Despertad y muchos de los libros. Y eso no significa que esté de acuerdo con ellos. Yo no soy testigo de Jehová, yo soy cristiano evangélico, soy protestante. Con lo cual, mi opinión de los testigos es mi opinión de los testigos. No voy a hacer esa valoración. Dentro del mundo de los testigos de Jehová tengo amigos muy, muy queridos. Amigos muy queridos. Uno de ellos es seguidor de Vidas en Red, que vino desde Estados Unidos a Madrid a un congreso especial que hubo, y pude conocerle a él, pude conocerle a su esposa. Nos habíamos escrito en el pasado y nos seguimos escribiendo, y es una persona, ambos, ¿no? Son personas entrañables. Y yo no voy a entrar en el tema apologética, porque valoro la amistad de ellos por encima de nuestras diferentes visiones de qué es la Biblia y qué es la teología. Así que no voy a entrar en eso. Los Testigos de Jehová como organización pues han demostrado una capacidad enorme para adaptarse a los medios. De hecho, ellos desde el principio de la fundación de los Testigos de Jehová pues ellos empezaron a utilizar tecnología que era poco común, ¿no? Desde el fonógrafo, y reproducían con reproductores de discos portátiles, iban casa por casa reproduciendo música y discursos de sus primeros presidentes, a dioramas, un famoso diorama que era un auténtico espectáculo visual donde representaban desde el inicio de la creación del mundo según la Biblia hasta tiempos actuales. Es decir, han sido muy hábiles a la hora de comunicar su mensaje por las tecnologías que había. Desde que comenzó Internet, ellos creo que tuvieron un tiempo de cierta reticencia con Internet, pero rápidamente se han ido adaptando. hasta el punto de que prácticamente hoy en día yo creo que, a ver, no quiero que nadie, ningún testigo se ofenda porque no estoy juzgándole, simplemente estoy comentando mi percepción de este asunto, ¿no? Con el máximo respeto para los testigos, a los que considero personas increíblemente abnegadas y en los que tengo amigos muy queridos. Ellos empezaron a hacer una producción en vídeo y enorme. Es decir, montaron platos de televisión, de hecho han tenido un cambio colosal de sede. Y si yo casi diría que si los testigos de Jehová han sido conocidos por sus imprentas con lo último de la tecnología, pues si bien es cierto que siguen imprimiendo cantidades enormes, colosales de revistas y libros, pues ahora están produciendo contenidos online. Tienen una aplicación para Android, para iOS. Y ahora mismo pues todas sus publicaciones son online. Tengo amigos testigos que me dicen, no, es decir, los iPads en las reuniones, en los salones del reino son lo habitual. Son lo habitual. Dentro de esas publicaciones que hacen, pues están las producciones de vídeos, producen un programa con una calidad profesional espectacular. Donde hablan, pues dan sus discursos religiosos, donde hablan del trabajo que están llevando en otros países, y es un programa pues muy bien producido. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando los testigos de Jehová tienen esa deriva a lo digital, lo cual es una estrategia de adaptación, pues yo creo que muy necesaria para el trabajo que ellos hacen, hay grandes comunidades y grandes partes del planeta que están muy por detrás. Aunque en África los teléfonos móviles han sido una revolución y hay mucha gente con teléfono móvil, hablo de gente que vive en África, en el continente africano, y gente con recursos muy bajos y que tienen tablets, pues el problema es la conectividad. ¿Cómo hacer llegar esos contenidos a estas personas que tienen conectividad tremenda? Estaba viendo un reportaje que habían hecho los testigos de Jehová donde decían, claro, aquí en Nigeria, en mi pueblo en Nigeria, salió un testigo de Jehová hablando, de noche es cuando hay más o menos buena conexión, pero aún así la conexión no es realmente buena. Con lo cual, tengo un compañero de la congregación a la que él pertenece que viaja a Laos o a no sé qué ciudad. Yo le doy mi tablet, él se va, porque por trabajo o lo que sea tiene que ir a esa ciudad, él en la tablet ya en esa ciudad tiene muy buena conexión a internet, se descarga los vídeos, los libros, las revistas y luego se lo lleva, con lo cual el hombre se queda 2 semanas sin tablet, por tema del viaje del otro. Entonces bueno, para este problema y otro más que os voy a comentar, pues los testigos de Jehová han llevado a la práctica algo de lo que yo hablé hace muchísimo tiempo, que era la Pirate Box. ¿Os acordáis, no? O sea, hace tiempo me dio por los Dead Drops, los USB con contenido que se iban soltando, y luego la Pirate Box, que es un mini router que si se flashea puedes transformarlo en un pequeño servidor de contenidos. Es decir, tú puedes conectar un USB a esa cajita y entonces pues la gente que se conecte al wifi, ese router es un router con wifi, es un wifi local, es decir, un wifi que no está conectado a internet, podría estar conectado a internet, pero en el caso de las congregaciones de algunos pueblos de África de testigos de Jehová no tienen esas conexiones. Entonces los testigos de Jehová desde las centrales del continente o de donde sean mandan puertos USB, pinchos USB con esos contenidos, los conectan a la cajita, a esa especie de pirate box, y se crea una red wifi local y los demás se pueden conectar y descargar a una velocidad pues muy buena, porque es una conexión directa, y con eso pues solucionan pues un problema de conectividad gordo. Obviamente los contenidos que descargan son contenidos producidos por la organización de los testigos de Jehová. Tengo el artículo delante, se llama Una cajita llena de alimento espiritual, y en el artículo pues cuentan, pues le llaman JW Box, y tienen 1700 JWBox, que es el acrónimo de Jehovah Witness o Testigo de Jehová en español, en África, Oceanía y Sudamérica, y tienen planes para enviar más cajitas con más contenidos. Bueno, para los testigos de Jehová esto es muy importante, porque incluso no solo para el uso doméstico o privado, sino también en la predicación que hacen los testigos de Jehová, pues ellos llevan sus tablets y muestran sus vídeos, tienen producción infantil, tienen pequeños como cortos dramatizados, muy bien producidos, pues bueno, lo utiliza mucho, ¿no? La verdad es que la transición a lo digital es enorme. Luego hay otra situación que enfrentan congregaciones de testigos de Jehová en países que están en vías de desarrollo, que es, ya que utilizan tanto contenido multimedia, el tema de tener televisores y proyectores es un problema en zonas donde hay robos y donde estos equipos, que son equipos caros, pues son codiciados por los rateros. Bueno, pues la Organización de los Testigos de Jehová ha comprado una serie de proyectores, unos proyectores con sus baterías, proyectores muy resistentes, y que se los pueden llevar al Salón del Reino y luego los responsables pues quedárselo en su casa para evitar esos robos que hay, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Es muy interesante todo esto, no solo los testigos, yo creo que muchas religiones están migrando a lo digital, están adaptándose a los medios digitales. Hay una religión que no me acuerdo del nombre ahora, pero que está muy muy activa. Es una organización, como no la conozco lo suficiente, no la voy a llamar secta, pero es una secta en el sentido latino de separación, escisión de la corriente principal del cristianismo china, porque estos tienen su propio Jesús. Bueno, su Jesús es una mujer, es decir, el líder espiritual es una persona que afirma ser Jesús, lo cual ya a mí, como os podéis imaginar, me despierta ya enormes suspicacias, por no decir otra cosa. Y esta gente tienen pues sus propias Biblias, o sea, tienen sus propios escritos inspirados y son muy activos en Internet, y en Internet tienen una gran cantidad de producción en vídeo, es decir, tienen auténticos culebrones, y esa es la palabra, culebrones. Tienen una especie de telenovelas, ¿no?, donde cuentan historias y tal. Esta gente, obviamente el Partido Comunista Chino los ha perseguido de forma salvaje. Bueno, el Partido Comunista Chino ha perseguido a todo lo que no sea comunista chino. Y ahí meto a cualquier religión, desde musulmanes, y ahí tenéis a los ulgures que están pasando las de Caís, o bueno, y yo conozco muy bien iglesias cristianas evangélicas que en la revolución cultural de Mao Zedong los masacraron. O sea, los masacraron. Tengo relatos donde en los juicios revolucionarios hicieron de todo. Los católicos, más de lo mismo. Es decir, fueron reprimidos con una dureza exagerada, ¿no? Entonces, bueno, estos son muy activos en lo digital, estos chinos que tienen su propio Mesías, y también muy activos a la hora de infiltrarse, porque en el Facebook de mi propia iglesia pues intentan infiltrarse, y cuando ves una cantidad enorme de chinos que se intentan meter para luego lanzar su mensaje, dices tú, ay, esa técnica de infiltración, cuidadito, Y los he tenido que echar, claro, porque sus intenciones eran proselitistas. Luego ya, si quieren hacer proselitismo por la calle, lo que sea, sí, pero tío, no te dediques a hacer de manera poco honesta eso, ¿no? Así que bueno, amigos, la tecnología al servicio de las ideas religiosas de los distintos grupos. Y esto es lo que quería compartir con vosotros. El próximo día ya hablaremos de pandemia o de otras cosas, pero ahora mismo la verdad es que no me apetece nada. Un saludo a todos y nos vemos y nos escuchamos en breve.